Nadie dice que la soja es mala. Cuando se implementaron el 11 de marzo, las retenciones móviles implicaban para la soja una retención de 44%. Hoy está en 41,5 y seguimos discutiendo mediáticamente. Eso quiere decir que nadie está perdiendo plata con respecto a lo que esperaba. Hermanos del campo, a los amigos del campo con cuales me identifico, será por haber sido hijo de un agricultor. Yo mamé la madrugada, conocí los sacrificios y aprendí desde muy chico trabajar de sol a sol. En el campo no hay feriado cuando de ordeñe se trata. Diaria rutina que ata, aunque el banquito no está. Todo se ha modernizado, es el progreso que avanza, y aunque sea Semana Santa, a las vacas hay que ordeñar. No se miran las arrugas ni en la siembra, ni en las trillas. ¿Cuántos son los que critican si compran camioneta? Ven a un pobre con maleta y le preguntan ¿qué lleva? En el pueblo se habla mucho que los campos son ricos porque trabajan y quieren su bienestar. No le gusta que el gobierno meta mano en sus bolsillos para mantener más vivos que viven sin trabajar. Hay muchos terratenientes, dueños de miles de hectáreas. ¿Por qué con la misma vara todo van a medir? A esos chacareros chicos que siembran pocas hectáreas con tan grandes retenciones lo quieren hacer morir. No se pongan contra el campo, porque el campo es la palanca. Sin el campo no marchamos, y menos en contra de él. Tanto inútil sueldo a gente que no trabajan, parásitos, patoteros que tienen que mantener. Aumentemos retenciones, total tienen mucha plata. Las que ganan trabajando sin dar ni pedir cuartel. Pero llega el momento de que el vaso se rebalsa, porque la gente se cansa y ya no sabe qué hacer. Que termine la soberbia y que bajen la cabeza. Que se dejen de decretos que lastiman al país. El pueblo no lo convencen con discursos altaneros. Estoy con los chacareros porque chacarero fui. Este último fin de semana largo nos tocó ver la contracara, lo que yo denomino los piquetes de la abundancia, los piquetes de los sectores de mayor rentabilidad. La Argentina ha cambiado muchísimo, formado de aquella tragedia a esto que parece casi un paso de comedia, porque si bien la historia ha cambiado y algunos sectores que parece ser que insisten con las mismas prácticas de siempre y que parece que no están decididos ni a cambiar, ni a comprender, ni a entender. Quiero seguir siendo el vicepresidente de todos los argentinos. No percibo ningún interés. Estoy diciendo lo que, expresando, tratando de expresarlo, que mi convicción, mis sentimientos empujan la decisión. No creo que sirva una ley que no dé la solución a este conflicto. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra.